si hasta parece mentira que la única esperanza sea ganar en un concurso de televisión. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Mientras cerraba la puerta de su iglesia, el padre Juan piensa por qué cada vez viene menos gente acá, yendo solo a su cocina a comer en soledad, recordando viejos tiempos, el tiempo se pasará. Le enseñaron a buscar todas las explicaciones, quiénes fueron los culpables, cuáles fueron las razones, aferrándose a una oveja que quedaba en su rebaño, se olvidó de ir a buscar 99 perdidas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. Estamos de regreso en el programa. Como ya lo habíamos anunciado en el bloque anterior, este programa hablaremos sobre el año paulino. Y empecemos hablando un poquito sobre la vida de San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Pablo de Tarso, que originalmente fue Saulo, canonizado como San Pablo Apóstol en el año 67. No conoció en vida como los apóstoles a Jesús, pero fue el primero que tuvo solo como experiencia la del Cristo resucitado. Nació en Tarso y en su juventud fue mandado a Jerusalén, donde fue rigurosamente formado en la enseñanza de la ley por Gamaliel el Viejo. Después de algunos años regresó a Tarso. Él no se encontraba en Jerusalén cuando Jesús predicaba. Su regreso tuvo lugar pocos años después de la pasión de Cristo. En esta fase de su vida, Saulo fue un fariseo muy activo. Fue testigo de la lapidación de Esteban. Custodiaba la ropa de los asesinos, como nos la describen los Hechos de los Apóstoles. Después el encargo para apresar a los cristianos de aquella ciudad. En dicha tarea fue particularmente celoso en cumplirla y decidido en ir contra la religión cristiana que comenzaba a difundirse y afirmarse. Así es, recordamos a Saulo como uno de los perseguidores de Cristo o de los perseguidores de los cristianos, pues más aferrado a ello, ¿no? Entonces, posteriormente nosotros vemos su conversión. Hay muchas personas que en el día de hoy, recordando esta etapa de la vida de Pablo y de Saulo, pues que se dicen no cristianos, no creyentes, que buscan de malas maneras, de la peor forma a gente que le sigue a Jesús y que son cristianos. Pero gracias también a la bendición de Dios y a esa bendición divina, pues esas personas llegan a convertirse. Y es el caso de Pablo, que anteriormente se llamó Saulo, ¿no? Que de Saulo, que llega a convertirse por obra de Dios y pues pasa a ser uno de los apóstoles y de los predicadores, evangelizadores, los cristianos más más cercanos a él para llevar su palabra. En su conversión, sucedió camino a Damasco, cuando inesperadamente una luz del cielo lo envolvió y cayendo al suelo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se quedó ciego y todo hacía a tientas. Se puede decir que desde aquel momento nació Pablo, el apóstol de las personas. Él decidió retirarse al desierto para poner en orden sus pensamientos y meditar más profundamente el don recibido. Ahí permaneció 3 años en absoluto recogimiento. Después de su retiro, confortado por la luz de Cristo, y se comenzó a predicar con entusiasmo, suscitando la ira de los paganos que lo consideraban un renegado, así que intentaron asesinarlo, obligándolo así a huir. Se refugió en Jerusalén, donde en al menos unos 15 días se encontró en varias ocasiones con Pedro, que encabezaba a los apóstoles. Los apóstoles lo entendieron y estuvieron con él horas y horas cada día, hablándole de Jesús. Pero la comunidad cristiana de Jerusalén desconfiaba de Saulo, pues se recordaba de la feroz persecución que había tramado. Bernabé garantizó su confianza en él. Solo así le disiparon las dudas y Saulo fue aceptado por la comunidad. Bien, vamos a continuar hablando de Pablo y de su conversión, pero antes vamos a escuchar el siguiente drama. Hace 2000 años, nació en Tarso el último apóstol, San Pablo. Hoy, en todo el mundo, los cristianos conmemoramos su nacimiento, celebramos su vida, su gesta epistolar, y estamos llamados a continuar su obra misionera en cada ámbito de nuestras vidas, en cada gesto, en cada palabra. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto contiene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Pablo es la actuación viva de una revelación que se le había sido donada por Dios: anunciar el misterio de Cristo en medio de los paganos. La revelación lo destina a ser misionero, y esta misión es interpretada sobre el modelo de la vocación del profeta. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Así como el apóstol de las gentes se dedicó a compartir la buena nueva, nosotros hemos de estar conscientes de la necesidad de emprender una y otra vez, sin descanso, el recorrido de San Pablo para llevar la buena nueva de Jesucristo donde quiera que vayamos. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Guarda el mandato. Presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús. Rogamos, pues, para que sea Él quien nos guíe y nos proteja durante todo este año jubilar que festejamos en su honor, para que seamos, igual que Él, ciegamente apasionados de Jesucristo y nos comprometamos a compartir su palabra con todo aquel que se cruce en nuestro camino, y que podamos decir como Pablo: Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bendiciones a todos los hermanos de Perú, los jóvenes de Perú. Les habla el padre José Luis Aguilar, de la diócesis de Buenos Aires, en la República Argentina. Quiero llegar a ustedes para felicitarlos, saludarlos, alentarlos

podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Continuamos con el programa. Como ya veníamos comentando un poco más sobre la vida y la conversión de San Pablo, hablábamos sobre cómo es que Saulo en aquel entonces fue aceptado por la comunidad. Pues durante su estadía quincenal en Jerusalén, Pablo buscó realizar algunas conversiones, pero esta iniciativa misionera irritó a los judíos y preocupó a los cristianos, por lo que, no encontrándose en su lugar, el apóstol se dirigió a Cesarea y después regresó a su ciudad de Tarso, en Cilicia, donde retomó su oficio de tejedor. Del año 39 al año 43, no tenemos noticias sobre sus actividades hasta que Bernabé, enviado por los apóstoles a organizar la naciente comunidad cristiana de Antioquía, pasó a verlo para invitarlo a seguirlo. Aquí Pablo dejó para siempre el nombre de Saulo, porque se convenció que su misión no era tanto entre los judíos, sino entre los otros pueblos que los judíos llamaban gentiles. En Antioquía fue donde los discípulos de Cristo fueron denominados por primera vez cristianos. Los Hechos de los Apóstoles refieren la famosa frase que Pablo escuchó en el camino de Damasco: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pablo, en las narraciones que él mismo hace de la aparición del resucitado, deja ver una gran confusión interior. Las vocaciones, conversiones proféticas del Antiguo Testamento eran portadoras de una misión. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí a su hijo para que le anunciase entre los gentiles al punto. La conversión radical de Saulo o Saúl no representa para él un cambio de religión, pues él se siente más judío que nunca, ya que es el Dios de los padres que lo ha mandado a predicar el Evangelio. El evangelizador de los paganos continuará a predicar a los judíos mientras le sea posible, hasta que sea llamado definitivamente a Roma. La conversión y el bautismo de Pablo significan para él el descubrimiento de su verdadero y justo lugar en la vida de Israel. Se ignora la edad de este capital acontecimiento. Se puede deducir de la carta a los Gálatas que fuera entre los 33 y 35 años, poco después del nacimiento de la primera iglesia, la de Jerusalén, que fue creada en torno a Pedro y los 11 discípulos. Muy bien, en un ratito más regresamos con más de Jóvenes Palante y ahora vamos a escuchar qué nos traen las chicas en Agenda Católica. Noticias, eventos, Agenda Católica. Muy bien, amigos, como ya es costumbre en nuestro programa, pues ya tenemos aquí la presencia de nuestras amigas Maricé y Zuli, quienes nos van a compartir pues los últimos acontecimientos de las de nuestra Iglesia Católica, también de a nivel internacional, a nivel nacional y local. Bienvenidas, chicas. Gracias, Jorge. Como tú lo dijiste, nuevamente estamos aquí encantadas de compartir con todos ustedes que nos escuchan una vez más el programa de Jóvenes Palante. Y bueno, como siempre, nosotras trayéndoles más información de todos los eventos, los sucesos que han ocurrido en el transcurso de esta semana y pues que se realizarán durante este mes, tanto en el ámbito internacional como nacional. Bueno, empezando, les contaremos que los obispos piden tener en cuenta las necesidades de los misioneros. la Iglesia se prepara para celebrar el próximo 19 de octubre el Domingo Mundial de las Misiones, conocido popularmente como el DOMUN, la Jornada de los Misioneros. Más de 17.500 misioneros españoles se encuentran actualmente en territorios de misión, según datos de las obras misionales pontificias. La mayoría son religiosos y se encuentran en gran parte repartidos entre América y África. Los obispos también se han sumado a la jornada y en sus cartas pastorales de estas últimas semanas recuerdan a los católicos que la misión nos compromete a todos, aunque de forma diferente a cada uno, y hace un llamamiento a tener en cuenta las necesidades de los sacerdotes, religiosas y seglares entregados plenamente a la acción evangelizadora. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, afirma que los misioneros no son aventureros, ni su trabajo es fruto de una locura o de un romanticismo ingenuo y pasajero. Son, por encima de todo, testigos de Jesucristo y no pueden mantenerlo escondido. Viven para el Señor. Esa tarea de estar en la primera línea de la evangelización no podría ser realidad sin el apoyo y el respaldo de la diócesis y la comunidad de fieles. Por ello, el cardenal anima a los católicos a rezar por sus misioneros y a ayudarles económicamente. Bueno, la siguiente noticia es el concierto en Roma por una vida sin droga. El 11 de octubre tendrá lugar en Roma un gran concierto organizado por la Embajada Colombiana ante el Estado italiano en el marco del proyecto Vida sin la Droga. Música latinoamericana e internacional servirá de apoyo a una causa noble, decir basta al consumo de la droga y al narcotráfico, y sobre todo para la preservación del medio ambiente, puesto que según las estadísticas, por cada dosis de cocaína se destruyen 10 metros cuadrados de foresta amazónica, ya que por el cultivo de la planta de coca se destruyen metros cuadrados de la selva amazónica. Este proyecto tuvo la bendición del Papa Benedicto XVI el año pasado, cuando en la audiencia general se dirigió a un grupo representante de este proyecto. Tenemos con nosotros al embajador colombiano Sabas Pretelt de la Vega, quien nos hace esta invitación. Por otro lado, homilía de Benedicto XVI en el 50 aniversario de la muerte del Papa Pacelli. Con ocasión del 50 aniversario de su muerte, acaecida en las primeras horas del 9 de octubre de 1958, Benedicto XVI recordó este jueves al Papa Pío XII y su pontificado, que tuvo lugar en los años duros del Segundo Conflicto Mundial y en el periodo subsiguiente, no menos complejo, de la reconstrucción y de las difíciles relaciones internacionales que han pasado a la historia con el nombre significativo de Guerra Fría. La postura, cultivada constantemente por Pío XII, recordó el Papa durante la homilía de la misa celebrada en la Basílica Vaticana, fue la de abandonarse en las manos misericordiosas de Dios, con la conciencia de que solo Cristo es la verdadera esperanza del hombre y solo confiando en Él, el corazón humano puede abrirse al amor que vence al odio. Aquí tenemos la última noticia. El Papa reza para que causa de beatificación del Pío XII prosiga positivamente. Al celebrar esta mañana en la Basílica de San Pedro una misa por el 50 aniversario del fallecimiento de Pío XII, ocurrida el 9 de octubre de 1958, el Papa Benedicto XVI expresó su deseo para que este pontífice, que salvó de la muerte a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y estableció las bases teológicas para el Concilio Vaticano II, sea prontamente beatificado. Mientras rezamos para que prosiga positivamente la causa de la beatificación del siervo de Dios, Pío XII, es hermoso recordar que la santidad fue su ideal, un ideal que no dejó de proponer a todos, dijo el Papa en la Eucaristía concelebrada por los obispos que participan en el sínodo en el Vaticano, refiriéndose al tiempo en que el Papa Pacelli fue nuncio apostólico en Alemania hasta 1929. Benedicto XVI recordó que allí Pío XII dejó tras de sí un grato recuerdo, sobre todo por haber colaborado con Benedicto XV en el intento de parar la masacre inútil de la Primera Guerra Mundial y por percatarse desde sus orígenes del peligro de la monstruosa ideología nacionalista, con su perniciosa raíz antisemítica y anticatólica. Bueno, ha sido todo por hoy. Esperamos compartir un nuevo episodio de Agenda Católica. Les dejo en buena compañía de Jorge y Cecilia. Seguimos con Jóvenes Palante. Hola, Ceci, Jorge, un saludo de Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote, lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Tú y yo hemos caminado de ida y vuelta ya. Tú y yo hemos hecho historia y aún hay que contar. Pues lo nuestro ha sido escrito ya en la eternidad. Sí, tú y yo. Tú y yo no complicamos nunca el verbo amar. Tú y yo, un gerundio simple que hay que conjugar. Junto a ti el presente es un sinónimo de eternidad. Tú y yo, una mezcla extraña de pecado y paz. Tú fuiste el que empezó con esto, yo solo me dejé amar. Sí, tú y yo. Tú y yo, codependencia eterna, un caso espiritual. Tú y yo, Dios que perdona y yo, un simple mortal. Tú no me salvas, sin ti yo no me puedo salvar. Tanto así, tú y yo. Más que un dios y una simple criatura, somos más que un par de caraduras. Sí, tú y yo. A ti se te ocurrió amarme primero, yo perdí sin haber visto el juego. Sí, el que vive en mí, fue por perderme en ti que yo a mí me encontré. Me amaste con locura y yo no tengo excusa, porque tú eres, es que yo lo soy también. Más que un dios y una simple criatura, somos más que un par de caraduras. Sí, tú y yo. Que se escribe aún. Tú y yo, una gran locura y una gran razón. El maestro, el siervo, quien lo viera, Dios y un trovador. Sí, tú y yo. Página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. estamos de vuelta con el programa y continuamos hablando sobre el año jubilar, el año paulino, celebrando los 2000 años de nacimiento de San Pablo. Esto se está celebrando a nivel mundial en toda la iglesia. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las indulgencias y cómo las podemos ganar. La indulgencia es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y de purgatorio. En su formulación actual consiste en la doctrina según la cual ciertas consecuencias del pecado pueden ser objeto de una remisión o indulgencia, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como formulación han evolucionado en el curso del tiempo. La doctrina protestante no la acepta por considerar que carece de fundamento bíblico. Por tal razón, a partir de la Reforma fue objeto de desarrollo solo en el ámbito de la Iglesia católica. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal, sea luego de la muerte en el purgatorio. La indulgencia no pertenece a la categoría de sacramento, como es el caso de la penitencia. Puede ser concedida por el Papa, los obispos y cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales. ¿Y por qué estamos justamente ahora hablando de indulgencia? Puesto que está decretado por el Papa la indulgencia plenaria en este año paulino. Entonces, en adelante, ya estamos aquí con la presencia del Maestro Jebús, que ha llegado ya muy temprano, pero en adelante les hablaremos sobre cómo conseguir esta indulgencia plenaria en este año paulino. Así es, ahora vamos a recibir, vamos a dar la bienvenida al Maestro Jebús. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el Maestro Jebús. ¡Viva! Muy bien, llegó el momento del sano humor, la sana diversión con el Maestro Jebús. Vamos a recibir al Maestro Jebús. A ver, toda la gente del estudio, por favor, con fuertes aplausos. Gracias, mis queridos amigos. Me disculparán ahora mi estado de salud. He venido un poquito enfermito, pero de todas maneras estoy contento de seguir acompañándoles y me imagino que ustedes estarán más contentos de que yo venga acá. Gracias. Y pues como ya es costumbre, les he traído tres de mis mejores chistes para el día de hoy. Y dice así. Number one. En el manicomio un loco gritaba. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el enviado de Dios. Se le acerca otro loco y le dice, no, yo soy el enviado de Dios, yo soy el enviado de Dios. Y así los dos locos empiezan a discutir. Entonces se acerca un tercer loco y le pregunta, ¿qué pasa aquí? Y el primer loco le dice, yo soy el enviado de Dios. Y el segundo loco le dice, no, yo soy el enviado de Dios. Entonces el tercer loco responde, un momentito, que yo sepa, no he enviado a nadie. Como siempre, mi fiel Pierito. Pierito que siempre me ama. Es el problema cuando el estudio le están desmantelando. Nos han dejado con un micrófono. Ya no podemos compartir todas las risas de la gente aquí en el estudio. Pero no importa. No importa. Number two. Martín estaba trabajando cuando su jefe le pregunta, ¿no va a ir usted al velorio de su suegra? Y él le dice, no jefe, Primero el trabajo, después la diversión. Number trick. Había un tipo que era tan tacaño, pero tan tacaño, que estaba soñando que estaba tomando un café y se despertó para no pagarlo. No vayan a llorar. Ya, si no se van a reír, avisen. Gracias, ahora sí. Y hablando de tacaños, el otro día, un señor que estaba viendo la misa por televisión, estaba pasando la misa, la homilía, el padrecito, estaba todo bonito la misa, y de pronto cuando vio que iban a pasar la limosna, cambió de canal. Para no pagar. ¡Tacaño! ¡Duro! ¡Egoísta! ¡Etcétera! ¡Ya no sé qué más! Maestro Jebus, hoy día se la agarró contra los tacaños. Por su enfermedad, seguramente. Es por la enfermedad, pero era... Por si acaso, cualquier parecido con la realidad es puro propósito. Muy bien, Maestro Jebus, muchas gracias por acompañarnos una semana más en el programa y esperamos su visita el día... la siguiente semana. Si quieren, me invita mañana, también yo no tengo problemas. Siempre y cuando pague mi pasaje, me den para el taxi de vuelta, me traiga aquí y para mis chicles, porque si no, ya no tengo chistes. No se preocupe, maestro. No se preocupe, maestro. Nosotros estamos aquí siempre dispuestos, pero le esperamos mejor la próxima semana con más sano humor y sano entretenimiento aquí en Jóvenes Palante. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Ay. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Jóvenes, adelante. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes. ¡Palante! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Renovación carismática católica. Chachapoyas. Jóvenes Palante. Son dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste. La libertad. ¡Gloria al Rey! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios! Vamos a inclinarnos para recibir la bendición. Muy bien, amigos, estamos de regreso ya en el programa y les comentábamos hace unos instantes que vamos a mencionar sobre las indulgencias plenarias que se están dando o que se ha decretado oficialmente para este año paulino. Para llegar a tener una indulgencia plenaria, se estará dando o será otorgada a todos y cada uno de los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos que debidamente purificados mediante el sacramento de la penitencia y alimentados con la Sagrada Comunión, visiten piadosamente en forma de peregrinación la Basílica Papal de San Pablo en la Vía Ostiense y oren según las intenciones del Sumo Pontífice y se les conceda e imparta la indulgencia plenaria de pena temporal por sus pecados, una vez que hayan obtenido la remisión sacramental y el perdón de sus faltas. Los fieles cristianos podrán lucrar la indulgencia plenaria para sí mismos o aplicarlas por los difuntos cuantas veces se realicen en obras indicadas, respetando la norma según la cual solamente se puede obtener la indulgencia plenaria una vez al día. Asimismo, para que las oraciones se eleven durante estas visitas sagradas, lleven y estimulen más intensamente el corazón de los fieles a la veneración de la memoria de San Pablo, se establece y dispone cuanto sigue. Los fieles, además de elevar sus súplicas ante el altar del Santísimo Sacramento, cada uno según su piedad, deberán acercarse al altar de la confesión y rezar devotamente el Padre Nuestro y el Credo, añadiendo invocaciones piadosas en honor de la Santísima Virgen María y de San Pablo. Dicha devoción debe estar siempre estrechamente unida a la memoria de San Pedro, el príncipe de los apóstoles. Así es, también para obtener la indulgencia, los fieles cristianos de las diversas iglesias locales, una vez cumplidas las condiciones habituales, la confesión sacramental, la comunión eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice, excluido cualquier apego al pecado, podrán lucrar la indulgencia plenaria si participan devotamente en una función sagrada o en un ejercicio piadoso realizando públicamente en honor del apóstol de los gentiles. Los días de la inauguración solemne y la clausura del año paulino, en todos los lugares sagrados, en todos los días determinados por el ordinario del lugar, en los lugares sagrados dedicados a San Pablo y para utilidad de los fieles en otros designados por el mismo ordinario. Por último, los fieles impedidos por la enfermedad o por otra causa legítima y relevante, siempre con el corazón desapegado de cualquier pecado y con el propósito de cumplir las condiciones habituales apenas sea posible, podrán lucrar también la indulgencia plenaria, con tal que se unan espiritualmente a una celebración jubilar en honor de San Pablo, ofreciendo a Dios sus oraciones y sus sufrimientos por la unidad de los cristianos, con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos beneficios celestiales. Los sacerdotes aprobados por la autoridad eclesiástica competente para escuchar confesiones muéstrense dispuestos con generosidad para acogerlas. Si quieren alabar al Señor, son bienvenidos. Vamos a alabar, muchachos. Que venga la juventud, que venga América Latina. Les habla Guillermo, un joven de la Renovación Carismática del Uruguay. Realmente es un gusto poder escuchar sus programas por internet y ver la gran obra de evangelización que están realizando, deseando que María Santísima los cubra con su manto y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga abundantemente para continuar con esta obra que tan bien la están realizando. En estos tiempos donde los desafíos para nosotros los jóvenes cristianos son muchos y muy grandes. Bueno, continúen con este espíritu, porque se siente en ustedes el espíritu con mayúscula. Y como siempre, jóvenes, ¡pa'lante! ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Y así de rapidito llegamos una vez más a la parte final de nuestro programa. Hoy también el tiempo se pasó volando, la hora se pasó rapidísimo y llegamos a la última parte donde no queremos despedirnos sin antes enviar saludos para todas las personas que nos escuchan, muy muy en especial para una amiga, para Nadia Ramos, ella siempre pendiente de nuestro programa. Un saludo muy especial. Así es, y para todas las comunidades de la Pastoral Juvenil en Luya, en Lamut, aquí en Chachapoyas, en Molino Pampa, que también nos escuchan y nos envían siempre sus comentarios a través del email, pues un cordial saludo para todos ellos. Queremos también pedir disculpas porque hoy técnicamente no ha estado muy bien, hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero de todas maneras hemos continuado y de salud tampoco hemos estado muy bien, en los tres, ¿no? Incluido el maestro Jebus, que ya se fue también, pero de todas maneras nosotros queríamos acercarnos a ustedes y pues tener este momento, este espacio para nosotros que es de mucha mucha bendición y de seguro que también para ustedes, que podemos compartir y podemos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Así es, y antes de despedirnos también enviar el saludo muy especial para Lalito. Gracias por el mensaje, él siempre está escuchando el programa a través del internet, él es de la diócesis de Lima y pertenece al Ministerio de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Ahora sí, nos despedimos, será hasta la próxima semana en una nueva edición de Jóvenes Palante. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Contigo.